Alejandra, ¿cómo es esta vida tan diferente en la que estás viviendo ahora, fuera de los medios, las cámaras, los artistas, los autógrafos, los fanáticos, en San Luis, en el campo, con tu perra, con tu hijo, Jaciel? ¿Cómo estás viviendo esta nueva etapa en tu vida? Y viviéndola con mucho amor, sabiendo de que nada es fácil, pero hay que seguir adelante peleando, más todavía cuando bajo tu responsabilidad hay una vida y ahí te cambia un poco toda la historia también, ¿viste? Y bueno, también añorando, porque allá tengo amistades, mi familia, así que también viajo, voy y vengo, en otro momento, ¿no? Diferente, sí, Bien. de mi vida me encuentro. Bien. Alejandra, te propongo que nos traslademos a un lugar en particular, a unos años atrás también, a un boliche que termina siendo muy importante en la historia de Rodrigo porque fue el último lugar en el que tocó, en el que realizó su último show. Estoy hablando de Escándalo, de City Bell, en La Plata, pero a la vez fue el lugar en el que se conocieron, ¿verdad? Sí, es verdad, ¿Tenés ganas de contar esa historia? sí, ¿qué es con o El día que se conocieron, vos estabas con una amiga que se llamaba Lorena, en realidad ni sí? siquiera tenías idea de quién era Rodrigo. No, no, había es que, por supuesto, en lo mejor del amor, un tema que se escuchaba en todos lados. Yo había estado viviendo en Córdoba en el año 92, trabajando, y mucho, bueno, eso lo dijo en varias oportunidades Ro, mucho no se escuchaba ya, o sea, se escuchaba la Mona Jiménez, o sea, no era, y así que no, no, la verdad es que no lo conocía. Después caí en cuenta, porque cuando lo conozco a él y lo veo esa noche, tenía el pelo celeste, cortito. Y después recuerdo haberlo visto, por supuesto, en alguna imagen o en algún lugar con el pelo largo. Creo que habérmelo cruzado alguna noche en el bosque, cuando estaba de novio con Sarita. Pero y que después enterarme que. Pero no, no, no, no, no conocía nada de error. Vos en ese momento eras estudiante de educación especial en la Universidad de La Plata. La licenciatura en psicología, porque me interesaba trabajar con chicos especiales, pero como para hacer algo más completo, que bueno, fue lo más incompleto que me quedó de lo que hice, pero bueno, ahí nos conocemos con todo. Nada, o sea, podría darte cada detalle de todo. Tenía algo mágico, tuvo algo mágico en la historia que tuve con Rom, haber estado al lado de él por un año y medio, el tiempo que estuvimos juntos, nos conocimos y enseguida, a los 15 días, él me hizo ir a vivir juntos. Fue una locura, pero él me dijo como que él que nos habíamos encontrado, una cosa así. Él era un ser divino, muy especial. Y bueno, la verdad es que yo viví la historia de amor más hermosa que pude haber vivido en mi vida, y siempre lo hace en mi corazón. Alejandra, el día ese que se conocieron en Escándalo, ¿vos en realidad te acercaste para pedir un autógrafo o una foto para tu amiga, algo así? Claro, porque yo había rendido un examen del primer parcial de la carrera y estaba recansada de haber estudiado días, y Lorena me propone ir a Escándalo. Y yo nunca había ido a una bailanta, o sea, no sé, no había ido nunca. Y justo ese día no me parecía que sea el día que podría haber ido después, pero estaba recansada. Y Lorena me insistía, Bueno, fuimos, no nos dejaban pasar, bueno, fue un, el lugar ya, mira, de esa vez que fui yo, era medio raro, la gente como que te empujaba, no sé, yo no me sentí cómoda, no quería ir. Sí. Entonces le digo a los, y vemos, entramos al lugar y se montó un montón de gente, es como un galpón el lugar. Tiene una entrada adelante y otra por la otra calle al costado, pero yo ahí no, no me daba cuenta de cómo era. Así que en una punta se amontó, apenas entramos esto, ¿eh? Sí. Que yo muy muy nerviosa porque te agarraban, ¿viste? Los hombres te agarraban, se te tiraban encima y la verdad es que me sentí muy insegura, me quería ir. Entonces ya lo ordenábamos y justo se amontaron un montón de gente, sí, y unas chicas, y las hacen pasar como para un patio. Entonces dice, lo de ahí vino y estaban... estaba otro grupo tocando en ese momento. Dice, ahí vino Rodrigo, le vamos, lo veo, le pido un autógrafo y nos vamos. Entonces llegamos a este lugar y esta persona ya nos deja pasar, porque había dejado pasar a un montón de chicas. Sí. Entonces yo le digo, por favor, déjanos pasar, le digo, nos vamos enseguida. Si querés, traer el documento, le digo, es nada más para pedir un autógrafo, nosotros ya nos vamos. Y nos deja pasar. Sí. Cuando entramos, estaba la camioneta, las flores y un montón de chicas alrededor, y él todavía adentro no bajaba, y pasamos tres, Claudia, Lorena y yo, y la miramos a Lorena como para que baje, porque ahí baja Rodrigo, que tenía en ese momento, ese día, me acuerdo, un traje rosado con una camisa negra, con un cuellito mao, con un bordecito blanco, y el pelo azul, que ahí apenas lo vi fue impactante, o sea, Y bastante enojado porque las chicas gritaban mucho, como pidiéndoles un poco de silencio por la banda, que los colegas que estaban tocando. Sí. Que bueno, como yo también vengo de familia de músicos, de artistas, de lo importante que es el silencio. Bueno, me pareció... nada, bien, todos. Hasta ahí le iba a decir, anda. Y todavía la miramos y estaba llorando en llanto. No puedo. Yo quería ir, de verdad. Entonces, el otro día vamos, me acerco, pero me quedo un poco apartada porque había mucho furor de las chicas, así, se empujaban. Entonces, él les decía que se queden tranquilos. Ahí les estaba diciendo, tienen que respetar porque hay otra banda tocando, y tienen que estar gritando así. Bueno, y mientras empezaba a firmar. En eso, había un banco, había chicas acá arriba y que se caen. Sí. Y un Buda, ese perro, empuja así, y como que me toca a mí, que me hace perder un poco el equilibrio. Y yo ya estaba fastidiada por todo, me quería ir y encima de eso, y yo dije, ah, bueno, no. Y lo miro, le digo, escúchame una cosa, le digo, no está solamente para preservar la integridad física de él. Le digo, mira el tamaño que tenés vos y el que tengo yo, le digo, casi me tirás. Le digo, toma, yo me saltó el escorpión, me enojé, ¿viste? Claro. Y entonces él ahí me mira y me clava la mirada. Y yo lo miro porque pensé que por supuesto iba a salir en defensa de... O sea, que yo estaba a la defensiva ya ahí, ¿viste? Sí, todo mal. Y después me dice, si supieras las cosas que me hace, me come la comida, jajaja, me hace un piropo, me dice algo referido a mi boca. Y después unas chicas le gritan, potro, dame un beso, como el que te dieron en Tinelli. Aparentemente le habían hecho una nota en Tinelli días anteriores, donde sí, Pachu Pablo le daban un beso. Sí. Yo no lo vi, pero después supe que era algo así. Y él se da vuelta y a esto yo ahí aprovecho, cuando él me dice esto, si supiera las cosas que me hace, le digo, me sirve más para Lorena, y él agarra el papel. Sí. Y entonces ahí cuando las chicas le gritan, dame un beso, potro, qué sé yo... Él se da vuelta y dice, yo le doy un beso a quien yo quiero, enojado, en tono de... Y me agarra y me da un beso. Entonces, me agarra así en la cara y me da un beso. Y estaba Lorena atrás, la verdad es que todo me parecía... Yo no estaba ahí para buscar un beso de él, ni nada. Y medio como que me enojé, era mucho, estaba cansada, tenía sueño. Y me voy. Y después siento que me dicen Lorena, yo no me llamo Lorena... Y viene un chico de seguridad, sí, chino, se llamaba, que muchas veces no venía, que él estaba en Córdoba, y me decía que Rodrigo quería, que esperara, que quería hablar conmigo. y este hombre que nos deja pasar, dice, no, las chicas no se pueden quedar porque me dijeron que pasaban enseguida, y digo, no, es verdad. Y ahí atrás se escucha la voz de Rodrigo, súper enojado, y dice, pero si las chicas, vos mandas acá, pero yo mando en el escenario, si las chicas no se quedan, yo no toco. Y fue medio raro todo, ¿viste? Porque él estaba como enojado, nosotras en el medio de algo, no, no podíamos creer lo que estaba pasando. Y bueno, ahí él me tomó así de la mano, no, está bien. Y subí una escalerita y que me quiso pedir disculpas. Y me preguntó si era la primera vez que yo iba, una cosa así, le dije que sí. Y le dije yo que me había resultado un atrevido, por lo cual siempre me cargaba por la palabra, por atrevido, y siempre se reía por eso. No sé, fue todo muy mágico. Ese mismo día me pone un anillo en el dedo que me entra justo, no sé, fue todo. Él era muy especial. Ese día me pide que le cante una canción ahí, yo se la canto. Se pone a llorar, me pide que se la cante otra vez. Yo desconocía todo de su vida y aparte había muerto su papá hacía poco tiempo, de lo cual a él le había costado mucho recuperarse, y bueno, esa canción por ahí lo identificó con algo, y bueno, fue muy intenso todo, hubo mucho amor, y pues sobre todas las cosas fuimos muy amigos, que para mí es la clave, ¿entendés? Es algo muy importante en una relación. Sí, creo que es lo más importante, que en base a eso puede darse todo, o no, pero si hay eso va a estar todo bien siempre, si hay un respeto y una amistad y un cuidado con el otro propio de una buena amistad, creo que es un buen cimiento, y nosotros lo tuvimos, y yo le digo mejor, y sé que él también me dio lo mejor, y guardo el mejor de los recuerdos. Alejandra, en medio de esa amistad y de ese amor tan intenso que empezó esa noche, pero que se fue propagando y se fue afianzando con el correr del tiempo, realizaron varios viajes juntos, viajaron a Puerto Velho, en Brasil, estuvieron en Miami también, donde viajó ahí acompañado en el medio la Tota Santillán. Pero hay un viaje que es muy recordado por la prensa y por los fanáticos, porque fue un viaje en el que dos potencias se saludaron, y fue el viaje a Cuba que realizaron juntos, donde Rodrigo tuvo la oportunidad de conocer, y vos también, en realidad, la oportunidad de conocer a Diego Maradona, que se encontraba en ese momento rehabilitándose por un ataque que había sufrido en el corazón. Quería que nos contaras qué recuerdos te trae ese viaje donde Rodrigo le canta al Diego por primera vez el tema La Mano de Dios, que compuso tu hermano Alejandro. Sí, bueno, Diego, quiero aclarar que por lo que sé, por lo que contó Roy, por lo que y que ellos hablaban, ellos ya se conocían, se habían visto alguna vez. Sí. En el boliche del cielo. Sí, en la costanera. Costanera, ya se conocían. Este sí fue otro tipo de encuentro, y la verdad es que fue. Robert estaba feliz como un niño. Enseguida se encontraron, conectaron con Diego, tremendo. La verdad es que Rol lo disfrutó mucho. Ahí nada más que hubo algo raro en Cuba, pero bueno, hay ciertos temas que no quiero andar, pero okay. Quiero recordarlo a Rol, recordar su música. Pensaba hace un rato decir una anécdota linda, una de Bahamas, pero bueno, también ahí en Cuba fue cuando él recibe una amenaza. Así que bueno, fue todo muy alocado, porque por un lado el encuentro con Maradona, la canción, la alegría, pero a la vez cosas oscuras que pasaban en el medio y que no las podías controlar. Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues, yo no sé qué decirte. Fue así, fue medio pesado. A partir de ahí después vinimos, se hizo la gira del sur. Uh-huh. Y bueno, y el día que nos vinimos del sur, el otro día pasó lo que pasó. Uh-huh. Alejandra, ¿cuál es tu visión sobre el día que pasó lo que pasó? Hay personas muy íntimas de Rodrigo, el Negro Moreno es el principal, pero también Teddy Tessel, el acordeonista, quienes no creen la versión popular que difunden los medios y que nadie se encarga de desmentir, de que la muerte de Rodrigo haya sido un accidente, sino que para el propio Moreno, para el Negro, quien lo declaró en nuestro programa, en realidad había una presión por parte de Magenta y de los hermanos Kirovsky. ¿Vos tenés alguna visión en particular? ¿Compartís esto? ¿O no tenés una idea muy contundente sobre lo que de verdad sucedió? Mira, estaba todo bastante pesado, había cosas que no estaban bien, ¿viste? Mm. La verdad es que... pero no sé, la verdad, Luciano, de todo corazón creo que no vamos a ganar nada entrando en ese terreno, que es rechoto, yo qué sé, yo creo en Dios, y creo que las cosas todas tienen un tiempo. Uh-huh. Y bueno, ya se hará la luz. Uh-huh. se sabrá, qué sé yo, no sé cuándo, si lo veo acá, si lo veo, qué sé yo, pero no fue, fue todo muy raro. Uh-huh. Okay, no es algo de lo que te gusta hablar, de que es lo que quieras hablar. ¿Eh? No es algo muy muy muy bonito para hablar. Y la verdad es que no, porque me parece que hay cosas tan lindas que podemos estar charlando de él, no sé, su amor por la música, que fue lo que él más amaba y lo que nos dejó a todos. Contame entonces brevemente la aquella visita al Hospital de Niños de Tucumán que deriva en una canción que en principio compone Rodrigo con los acordes en guitarra de tu hermano. Sí. Y que luego tu hermano también termina modificando esa canción que se terminó titulando Hospital de Niños. Sí. Mm. Mira, a ese viaje yo no voy. Uh-huh. Porque casualmente me quedo haciendo todos los trámites de los papeles de la visa para viajar a Cuba. Uh-huh. Porque fue justo unos días antes. Pero bueno, sé que bueno, Porro fue para él muy emocionante. Él se comprometió mucho con su corazón, con el hospital. Bueno, no le alcanzó la vida para poder hacer todas las cosas que por ahí él soñaba con hacer, porque Rodrigo es una de las personas más generosas, bondadosas y con un corazón que, Dios mío, uh-huh. Lo sentía él en carne propia, el dolor de esa mamá, el ver al bebé ahí, ver los chicos, o sea, lo lloraba y lo sentía de verdad, y el que podía estar con él lo notaba. Uh-huh. O sea, y bueno, de ahí vino recontra entusiasmado, que de hecho él no tenía muchas ganas, mucho entusiasmo de viajar a Cuba, porque tenía ganas de empezar a trabajar en el disco nuevo, el que estaba trabajando con Jorge Moreno. Sí. Tenía ganas de hacer eso, de empezar a buscar temas, de pensar, ya había visto más o menos cómo quería la tapa, quería que estén los chicos, pues los chicos respondían mucho con él, chicos chiquitos, y bueno, sabía que quería que su disco estuviera basado en el amor, o sea, que sean cosas testimoniales, pero más hablando del amor, no tanto por ahí del desengaño, sino para arriba, positivo, que diera esperanza, que sí. Bueno, estaba así él soñando con su nuevo disco. Uh-huh. Bueno, nada, quedó ahí trunco todo. Okay. Bueno, Alejandra, lo último, para ir cerrando esta nota y dejarte tranquila en la noche sin luz de San Luis, quería que nos cuentes cómo nació esta canción que iba a ser incluida en un principio en el disco 2000, que finalmente quedó fuera, pero que terminó siendo muy, muy importante, muy bien recibida por los fanáticos de Rodrigo y los no tanto. Esa canción que se titula Figúrate tú, y donde canta Rodrigo, pero también cantas vos. Sí, bueno, mira, al poco tiempo de estar de novios, porque fue antes de la grabación de A 2000, que fue en junio, y nosotros nos conocimos el 8 de mayo. Bueno, el primer día que nos conocimos sabía que yo también cantaba, y bueno, cantábamos, había temas que me pedía que le cantara, bueno, de casa, ¿no? Sí. Y un día ni sé que lo venía pensando, estábamos por viajar a Córdoba, pasamos por Corrientes, ahí en la oficina del señor Gonzalo, y agarra una lapicera, pide una lapicera y un papel, lo cual original está en mi poder. De hecho con dos colores, porque después se queda y él la termina escribiendo en el avión. Sí. Y llegamos ahí, ella se ve que pensando y le estaba bajando letra de lo que él quería hacer, y empezó a escribir, así a anotar, y le estábamos y él no daba atención a nada, y escribía. Y después era... Hola. Hola. Las escribía, yo ni le hablaba ni lo interrumpía, pues sabía que estaba componiendo, vengo de familia de músicos, sé acompañar la situación perfectamente, y en un momento agarra y me dice, esto, yo sabía lo que estaba haciendo él, así como Amor Clasificado, en el momento que él escribe Amor Clasificado yo estaba con él. Sí. De hecho a él la agarra, fue el 12 de junio. Sí. Unió la guitarra que poseo, bueno, y guíame dónde estaba, que me fui con lo de la guitarra, que bueno, que estabas, eras una fuente de inspiración, digamos, el tema Amor Clasificado. Bueno, y me dice, este tema es, lo vamos a cantar juntos. Bueno, llegamos a... Después lo terminó, enseguida ya tenía la música, todo. Después me lo cantó bajito. Al tiempo lo empezamos. En realidad, después me lo mostró allá en Córdoba. Estuvimos, que íbamos, veníamos, porque él en ese momento venía a Buenos Aires a trabajar los fines de semana. Sí. No vivíamos, yo me fui a vivir a Córdoba con él. Sí. Después empezó más el trabajo intenso en Buenos Aires. Uh-huh. Que sí, tenía que estar fijo. Y bueno, y el tema después se ensayó cuando él estaba ensayando en la grabación en vivo del disco A 2000. Sí. Lo habremos ensayado un par de veces. Y después, en ese día ahí que me dijo, yo estaba tirando globos para la gente, ¿viste? Globos grandes. Claro. Y me llama que tenía, bueno, nada, él, cosas así. Porque la verdad es que es la primera vez que yo cantaba ante tanta gente. Y bueno, un recuerdo, y las chicas que abajo me gritaban que él las mirara, y yo cantaba y lo miraba y... Bueno, nada, fue así. Y ese tema después me entero de que lo registró T.I. Tessel, el acordeonista. Claro, pero yo no sé si por ahí no lo supo, pero me extraña porque es una persona que no es una desentendida en el ambiente, y sobre todo sobre las composiciones, y porque sé que también debe tener sus temas. Sí. Pero podría haber sido un tema que lo podría haber dejado guardado, y en propiedad intelectual para que lo cobrara su hijo los derechos y no que los cobrara él. Ajá. Me parece que podría haber sido algo, porque por ejemplo en un hospital de niños, que es un tema que Rodrigo hizo con mi hermano, el 50% del tema está, es como es de Ro, pero como Ro ya no está, tranquilamente podría Alejandro haberlo registrado, porque prestaba a Rodrigo para firmar. Sin embargo, se puede hacer eso y guardar, y como Rodrigo dejó a alguien, que es Ramiro, su hijo, lo que él más amaba, bueno, nada, yo la verdad es cuando me enteré de eso me dio una cosita, pero pero bueno, él estaba rodeado de por ahí gente así, media chatita. Ok, Alejandra, ya no vale la pena entrar en tema. Queremos agradecerte que nos hayas brindado unos minutos en esta noche, en la oscuridad. Bueno, gracias. Pero que hayas gracias por la compañía. Bueno, eso es un poquito de hay tanto, pero eso es un poquito de lo que viví con él. Bueno, el gusto es nuestro, nosotros agradecemos tu compañía en esta noche de sábado, y esas son las cosas lindas que tiene esta vida, poder recordar los momentos que uno vivió, que otros también los puedan vivir a través de la voz de los protagonistas, por eso para nosotros es muy enriquecedor. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias a vos, muchas gracias, Luciana, a vos. Muchas gracias y a Pato también. Hasta la próxima, seguimos en contacto. Bueno, un abrazo. Chau.